más hondo de mi ser, tengo tu rostro dibujado. Y aunque quisiera escapar, me tienes tú apasionado. En lo más hondo de mi ser, tengo tu rostro dibujado. Y aunque quisiera escapar, me tienes tú apasionado. En lo más hondo de mi piel, hablando del fuego de tus labios, el que quemó en mi interior y me hizo perdonar agravios. Haga sin rumbo de este amor que ahora me tiene atormentado, porque eres la única mujer que a valorarme enseñó. Porque mis ojos hoy están como perdidos en el tiempo y me resigno a este amor. Siempre te de mi piel, hablando el fuego de tus labios, el que quemó en mi interior y me hizo perdonar agravios.